List 6. Haz lo que digo, no lo que hago. Do what I say, not what I do. ¿Por qué tengo que hacer lo que dices? Why do I have to do what you say? Porque sé lo que está bien. Because I know what's right. ¿Por qué no vas allí andando? Why don't you walk there? ¿No crees que está un poco lejos? Don't you think it's a little far? Quizás para ti, pero no para mí. Maybe for you, but not for me. Tienes mucha práctica. You have a lot of practice. ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Voy a aprender a tocar el piano. I'm going to learn how to play the piano. ¿Por qué estás interesado en eso? Why are you interested in that? Porque la música me interesa. Because music interests me. ¿Qué más sabes hacer? What else do you know how to do? Déjame en paz. Leave me alone. Los precios caerán a finales de año. Prices will fall at the end of the year. ¿Por qué crees que caerán? Why do you think they'll fall? Porque tienen que caer. Because they have to fall. Nadie está comprando nada. Nobody's buying anything. ¿Por qué nadie está comprando nada? Why isn't anyone buying anything? Porque nadie tiene dinero. Because nobody has any money. ¿Quieres saber lo que yo pienso? Do you want to know what I think? Creo que la gente gasta demasiado. I think people spend too much. ¿Te incluyes a ti mismo? Do you include yourself? No soy como el resto de vosotros. I'm not like the rest of you. Me considero un hombre especial. I consider myself a special man. ¿Qué te hace tan especial? What makes you so special? ¿Conoces a muchos hombres con alas? Do you know many men with wings? ¿Quieres decir que tienes alas? Do you mean you have wings? Tengo dos, para ser más exacto. I have two, to be exact. ¿Qué haces con ellas? What do you do with them? ¿Para qué crees que son las alas? What do you think wings are for? Son para volar. They're for flying. Pareces más inteligente cada día. You seem more intelligent every day. Entonces puedes volar. Then you can fly. Así es. That's right. No sé qué decir. I don't know what to say. Prométeme que no lo dirás a nadie. Promise me you won't tell anyone. De acuerdo. Tienes mi palabra. All right. You have my word. Déjame verte volar. Let me see you fly. Nunca dejo a nadie verme volar. I never let anyone see me fly. ¿Cuánta gente sabe que tienes alas? How many people know you have wings? Solo unos pocos lo saben. Only a few know. No me fío de gente como él. I don't trust people like him. ¿Qué tienes en contra de él? What do you have against him? Le voy a dar una lección. I'm going to teach him a lesson. ¿Qué le vas a hacer? What are you going to do to him? Voy a hacer algo que él nunca olvidará. I'm going to do something that he'll never forget. No me hagas más preguntas. Don't ask me any more questions. Me marcharé cuando termine. I'll leave when I finish. Se irán cuando yo se lo diga. They'll leave when I tell them. Necesito pensarlo. I need to think about it.